Queridos lectores y ahora escuchas del blog Vademécum, bienvenidos a esta nueva sección que he querido inaugurar, llevada por la inquietud que me surgió hace algunos meses de empezar una colección de jazz. Cada 15 días voy a la tienda que queda camino a mi casa cerca de la universidad. Se llama Papa Jazz. Allí me encuentro con el dueño Tim y él me va aconsejando, me va alimentando un poco esa inquietud que tengo por este género musical tan propio de la cultura norteamericana, tan increíblemente rico, lleno de la improvisación. Me interesa el jazz porque es una música que sale de la médula, que nace y muere en ese instante. Es una música de instante, como la fotografía. Pero también, a través de la grabación y todo este arte de la remasterización y la ingeniería, nos llega a nosotros en estos discos, como hoy que vamos a compartir, una música espectacular que sé que le va a acariciar esos oídos y van a quedar encantados con el músico que hoy les voy a recomendar. Muy bien, entonces la primera vez que yo fui a Papa Jazz para seguir con el cuento, yo conversé con el dueño, que siempre está ahí, es muy amable, le dije, mira, me interesa mucho la música del piano, soy una pianista frustrada, me interesa muchísimo más el jazz, quiero construir una colección, vamos a empezar, ayúdame. Entonces él empezó, recuerdo que el primer disco que me recomendó es el de Bud Powell, el inimaginable Bud Powell, gran pianista, pero hay que prepararse para escuchar ese disco, especialmente las diversas tomas de A Night in Tunisia, increíble. También una recomendación que conversaremos más adelante. Pero la razón de este primer podcast que vamos a inaugurar es el gran pianista, el tesoro nacional de este país, llamado Tommy Flanagan. ¿Por qué Tommy Flanagan? Ayer estaba escuchando mi última adquisición. Es un disco llamado El Quinteto, porque tocan Bud Powell en el piano, Charles Mingus en el bajo, está Charlie Parker en el saxofón. Es un Dream Team, un disco inolvidable, un concierto programado para ser ejecutado en Toronto. Charles Mingus fue quien orquestó ese concierto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes tantas estrellas tocando en el mismo escenario, las individualidades chocan y, bueno, a veces este dizzy puede resultar a veces impertinente al oído. ¿Y qué pasa cuando estas individualidades no te llevan a la conmoción, sino que te llevan a veces al ruido? Lo que pasa es que tú empiezas a valorar el talento y el trabajo del músico que ha sido relegado por su propia pasión, por su propio arte, a acompañar a otros. Por eso es que hoy vamos a inaugurar este blog, esta esquina del jazz, con el pianista Tommy Flanagan, conocido más que todo por un pianista acompañante, un genio catalogado por quien mismo él acompañara, Ella Fitzgerald. Tommy Flanagan nace en 1930, desde muy joven, recibió la influencia de Duke Ellington y me resulta paradójico, a mí me encanta todo esto que es la ironía, la verdad que llega con otros vehículos, otras máquinas. La paradoja del día de hoy, vamos a inaugurar este trío de Tommy Flanagan, este concierto que él tocó en Tokio en 1975, un disco remasterizado en el 92. Él está con, ¿dónde está el disco aquí? A ver, con Betts en el bajo y con Durham en la batería. Está Tommy Flanagan como solista. Entonces, inauguramos una esquina de jazz con un tesoro que ha sido conocido toda su vida por acompañar, por ese lirismo que lo ha llevado a su nicho, un nicho Tommy Flanagan, un nicho de acompañante de Ella Fitzgerald y grandes músicos. Su talento puede compararse con el de Bill Evans, pero como ya bien dije, Flanagan tiene su propio lirismo, es una interpretación muy melódica, lo van a disfrutar. La pieza que he conocido esta oportunidad se llama Daydream. Benny Green dice en la carátula de este disco, el concierto en Tokio, dice: yo como saxofonista encontraba imposible interpretar o complacer como interpretación esta pieza. Daydream es sumamente complicada, pero aún me parece increíble cómo Tommy Flanagan, con ese lirismo, ese talento que él tiene, hace que esta pieza Daydream sea sutil, sea algo tan sencillo. Parece que por él es una pieza sencilla. Eso es lo que yo llamo un genio, damas y caballeros. Entonces aquí los dejo. Por favor, disfruten el lirismo, como ya les dije, la sutileza, la ternura con que Tommy Flanagan dice: aquí yo soy el protagonista. Aunque acompañante por excelencia, Tommy Flanagan es también un héroe en la escena del jazz. Disfruten entonces Daydream.